Ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te desvela, ponle sabor a canela, que acabe con tu fracaso. A ese amor que te da pena, un poco de hierba buena, que encienda su corazón. A ese amor que no te quiere, ponle un ramo de claveles, que te devuelva su amor. Que se te aleja, un poco de miel de abejas para endulzar su regreso. Ya verás cómo regresa, tuyo de pies a cabeza,